Salimos con las carretas pa' la montaña. El día de las carretas van a llegar. Gitanos de la caseta de Andalucía. Carreta llena de oliva van a llevar a la feria va. Caseta de Andalucía, carreta no nos encontramos en ningún lugar. Nos fuimos por la esquina algunas veces, el día menos pensó que iba a encontrar. Y prima, dispare, a la feria va. Puede ser que estén aceptadas las dos acepciones. Como por ejemplo... Podría ser... Buenas noches a todos. De los tuertos. A todas y a todes. De los tuertos. A ver si una vez, de una vez, sale el sol y la luna a la vez. De los tuertos. Hoy vuelve a estar en el aire Questo Programmature. De los tuertos. Un saludo a los que inútilmente siguen este inútil programa, porque de ellos será... De los tuertos. El reino de los tuertos. Hoy, en preferiría no hacerlo, vamos a sentir... Manuel de Barros. Y pensar a Manuel de Barros. Manuel de Barros nació en Corumbá, en Mato Grosso do Sul, en Brasil, en 1916. Qué hermoso. Hasta los 17 años vivió entre la casa familiar y un internado religioso. Qué hermoso. En 1949 salió de Río de Janeiro, donde había vivido varios años, y volvió al Pantanal para hacerse cargo de una hacienda de ganado que recibiera en herencia. Vivió también Manuel de Barros en Nueva York, en París, en Italia y en Portugal. Qué hermoso. As raízes são africanas mesmo, completamente. Então, uniu as duas coisas. Apartado de los círculos literarios, aunque el lector impenitente, el éxito le llegó con la publicación del libro llamado Arreglos para Silbido, escrito en 1980. 10 años después, en 1990, si hacía falta aclararlo, reunió toda su poesía en un libro llamado Gramática Expositiva del Suelo. Poesía casi toda. Lindo título, ¿no? Este Manuel de Barros es uno de los poetas brasileños más populares. Más populares. Más populares. Pero no por popular está en nuestro programa de radio. Barros posee además un estilo incomparable. Un poeta de su talla es el resultado de una relación única con la lengua y con el mundo. Pero con una lengua dada que él desobedece a su modo y con un mundo concreto que él recrea también a su manera. Barros es el poeta del Pantanal, un lugar donde se mezcla lo humano, lo animal, lo vegetal y lo mineral. Un lugar en que el agua, la tierra y el aire se penetran y en el que todo se pudre y renace al mismo tiempo. ¡Qué hermoso! Barros construye un lenguaje innovador, astillado, al límite de la agramaticalidad, lleno de neologismos, pero al mismo tiempo ligando el idioma portugués a sus raíces más profundas, a sus arcanos más primitivos. El poeta busca construir un mundo tan nuevo, tan sorprendente y tan misterioso como, digamos, el que existía en el momento siguiente a la creación. Un mundo todavía no ordenado, sin historia, en estado de nacimiento, aún no fijado, sin límites, como captado por primera vez. El propio Barros ha sido capaz de explicitar nítida y vigorosamente los rasgos mayores de su poética. Dice, por ejemplo, me seduce reaprender a errar la lengua. En el internado el cura me daba libros, no me gustaba reflexionar ni filosofar, pero los desvíos lingüísticos, las revueltas sintácticas, los errores practicados para adornar frases, esas sí me arrebataban. Lo que quería era aprender a desobedecer en la escritura. ¡Qué hermoso! Don Manuel de Barros también nos confiesa que le va muy bien pervertir la lengua. Dice, no bastan las licencias poéticas. Es preciso llegar a las licenciosidades. Tenemos que picardear el idioma para que no se muera de clichés. Picardear, me gusta. Picardear. Subvertir la sintaxis hasta la castidad. Es decir, hasta obtener un texto casto, un texto virgen que el tiempo y el hombre todavía no hayan estropeado. Nuestro paladar de leer anda con tedio. Es preciso, dice Don Barros, proponer nuevos enlaces para las palabras. Licenciosidades. Picardear, qué hermoso. Qué hermoso. Y todavía tiene más para decir Manuel de Barros. Por ejemplo, hay que hacer nuevos casamientos entre las palabras. Buscar contigüidades anómalas, enverbar las insanas, derribar tal vez de las frases un poco de lo insigne y enfilarles lo ordinario dentro. Enfilar el idioma en los mosquitos. Lo que sustenta el encanto de un verso, además del ritmo, es el ilogismo. Por fin alguien lo dice. Bota meu povo numa posição sem cor, toda a verdade na religião. E não me importa se é macumba ou crente, o que importa é se faz bem pra gente buscar. Don Manuel de Barros también nos dejó, nos explicitó su modo peculiar de entender qué era el saber, qué era el conocimiento. Y escribió, para entender tenemos dos caminos, el de la sensibilidad, repito, el de la sensibilidad, que es el entendimiento del cuerpo, y el de la inteligencia, que es el entendimiento del espíritu. Yo, dice él, escribo con el cuerpo. Poesía no es para comprender, sino, escuchemos bien, para incorporar. Licenciosidades. Poesía es para incorporar. Sé la familia, tus paseos. Yo sé que ya fui feliz en tu vida. Y sigue Don Manuel de Barros. No ha de ser con la razón, sino con la inocencia animal que se enfrenta un poema. La lascivia es roja, el deseo arde, el perfume excita. ¿Hay que comprender eso o solo hay que sentirlo? El poeta, dice Barros, no es necesariamente un intelectual, pero es necesariamente un sensual. ¿No es el que dice te amo a todas las cosas el poeta? Qué bien, ¿no? Ahora vamos a tener que hacer un reconocimiento a don Jorge La Rosa, porque de un libro que él tradujo, que se llama Todo lo que no invento es falso, es de donde hemos obtenido los textos que estamos leyendo. Y me parece bien decirlo ahora. Todo lo que no invento es falso. Que es de una frase y de un libro también de don Manuel de Barros. Está bien eso, ¿no? Yo lo voy a poner en mi tarjeta de visita. Sí. Claro que tenemos que charlar vos y yo. Sí. De ese asunto de los neologismos. Exactamente. Porque vos alguna vez desechaste los neologismos y ahora elegís a Manuel de Barros en este programa y vamos a tener que discutir el asunto de los neologismos. ¿Cuándo sí, cuándo no? ¿En quién sí, en quién no? De todas formas, no tendremos tiempo. Bien. Qué hermoso. Licenciosidades. Picardear. Barrio donde nunca estuvo antes, calle del cielo con los colores más grandes. Barrio donde nunca estuvo antes, calle del cielo, para mirar por donde sale el sol. Lea, que me arropo sin cuidado si te apartas tú de mí. Cago y se queda sin tus trapos si no te miedo. Yeah. delante de ti no me sofoco, no me lo fumo por respeto. Y aprendí a vivir, lo importante fue lo de menos. Voy a morir aquí, ya morí. Lo importante fue lo de menos. Voy a morir. Seus pássaros, ou a lembrança de seus pássaros, com seus filhos, ou a lembrança de seus filhos, todos emigram. Lo que quería era aprender a desobedecer en la escritura. Esto dice Manuel de Barros, entre muchas de las otras cosas que también hemos compartido, como por ejemplo, hay que hacer nuevos casamientos entre las palabras, buscar contigüidades anómalas o enverbar las insanas. Estas ideas, que muchas veces llevan a crear neologismos, nuevos términos, alguna vez fue desechada por vos, pero me interesa saber por qué Emmanuel de Barros es rescatable. Bueno, primero habría que decir, me parece, que hay que tener cuidado con que uno no está leyendo una propuesta de acción poética, un laboratorio de cómo construir nuevas formas poéticas. Esta no tomar como técnica, digamos. Esta es la poesía de don Manuel de Barros y esa es la forma en que él hace referencia a su propia poesía. Y ya en la segunda parte del programa vamos a leer algunas cositas de don Manuel de Barros. Ahora, lo que yo tal vez no me resulte del todo simpático es un cierto juego de palabras, a veces neologismos, otras veces otro tipo de circunloquios, iteraciones, que parecen inteligentes en la cara de quien los dice o en el texto que escribe, y sin embargo son obvias. Uh-huh. Es decir, a mí lo que me preocupa es el gesto que acompaña al neologismo. Yo creo que cuando uno inventa un neologismo hay que decirlo despacito, hay que pronunciarlo en voz baja, no hay que anunciarlo con bombos y platillos. Y entonces, eso por un lado, ¿no? Y por el otro, muy claro, me parece que en algunas lenguas los neologismos cumplen algunas funciones interesantes. ¿No te interesa, por ejemplo, en Cortázar, esa manera de acentuar la muy cornaputa? No. Ahora habría que ver si tenía otra forma de decirlo, ¿no? Uh-huh. Porque también entiendo que el neologismo busca decir lo indecible de una manera que no haya sido dicha. En eso estamos de acuerdo. Pero creo que hay lenguas donde el neologismo tiene otro sabor, sonoridad. Tal vez le funcionan a Manuel de Barros porque, como él mismo dice y nosotros comentamos, poesía no es para comprender sino para incorporar, pero también antes que eso la idea de escribir con el cuerpo. Eso. De la sensación por sobre el conocimiento. Y ahí hay que ver claramente cuando no se nota el esfuerzo en el cuerpo, ¿no? Es decir, un cuerpo impostado, la impostura del cuerpo se nota mucho más rápido que la impostura de la palabra. Uh-huh. Entonces yo creo que si él dice eso es porque realmente su visión de la poesía es una visión corpórea, claramente, y no una visión intelectual de la poesía, ¿no? Pueden acercarse a nosotros que no los vamos a lastimar. Nuestro mail, nohacerlo@gmail.com. Falta media hora. Dios existe y es hermoso. Preferiría no hacerlo. FM 88.7, frecuencia modulada en estereofónica. Inseguridad acústica. Frente a la debacle económica de Estados Unidos, Razón y Revolución presenta

y esto es lo que compartimos siempre en la segunda media hora de Preferiría No Hacerlo, como puerta de ingreso a este principio del final del programa que tiene que ver con cazar sonidos. Ese es un poco su trabajo en función de este programa. Es hermoso. Es hermoso. Tío, estamos hablando de Manuel de Barros, de este escritor de los pantanos, de este lugar donde hay casi tantos o más animales que humanos, más mosquitos que uñas. Es una suerte de tigre por 150.000, digamos. Una cosa así. Y estamos viendo también que en su obra y también en el pensar de su obra aparece mucho el tema de los neologismos, por un lado, y de incorporar la poesía más que de tratar de entenderla, ¿no? Y todavía no hemos demostrado ni una pizca de su poesía, ¿no? Habría que a veces interrumpir el discurso y decir, vamos a leer, aunque nos quedemos solos, Diego. Vamos a leer, a leer, a leer. Pero como esto es una radio, y como en las radios, hay que hacer algún tipo de encuesta que nos diga o que nos muestre el pulso de una sociedad en su complejidad, pero también en su ternura, digámoslo así. Diego, llega este momento que no está anunciado, pero que se llama ¿Está bien o está mal? En ese sentido, tío, te voy a repetir la pregunta que ya te hice fuera de aire apenas nos encontramos hoy. ¿Está bien o está mal que no hayamos conocido antes a Manuel de Barros, al menos en este programa? Si la muerte estuviera próxima, te diría que está mal no haberlo conocido antes. Y como la muerte está próxima, efectivamente está mal no haberlo conocido. Que la muerte está próxima está más que demostrado con la presencia de Dios tirando un pelotazo contra un parabrisas, ¿no? Yo voy a sugerir a mis padres, ya es tarde para eso, pero ¿por qué no me leyeron a Manuel de Barros en aquellas noches en que me acunaban allá por los años 60? Digo, tengo otra pregunta que me carcome el esófago. A ver, tío. ¿Está bien o está mal que haya poetas que quieran subvertir el lenguaje, pero no consigan ni siquiera alterar el orden de las sílabas? Me parece que en el verbo querer está el error de esos poetas y esos escritores, ¿no? Porque quieren subvertir el lenguaje. Claro, qué inteligente. No se trata de querer subvertir el lenguaje, se trata de subvertirlo. Pero no te pongas así. Además, la subversión, te digo una cosa. Sí. Para subvertir el lenguaje, hay que conocer el lenguaje. ¿O te crees que uno va a subvertir por ahí manejando 7 u 8 vocablos? ¿Alguna vez en los poemas pésimos, pérfidos, pútridos, pero personalmente propios que compartimos hacia el final de este programa, o sea, en un ratito? Sí. Ante un neologismo que yo propuse, vos me dijiste, ¿no te parece que hay suficiente lenguaje para indagar, investigar, mascullar, sí, como porque, para andar inventando palabras? Porque te quise decir, andá hasta el límite del lenguaje y después veremos. ¿Y vos qué sabés si Manuel de Barros fue hasta el límite del lenguaje? Mira, tengo la sospecha, ¿eh? Tengo la sospecha de que hasta algún límite fue. Uh-huh. En el buen sentido de la palabra fue. Vos sabés que para mí no se puede tampoco definir en este sentido de llegar hasta los límites del lenguaje para poder subvertirlo, porque puede haber quien subvierte el lenguaje antes de conocerlo, o antes de conocer alguno de sus límites o aristas, y funcionar también. Me parece que hay que analizarlo caso por caso. Puede haber un neologismo inesperado en algún momento de alguien que no ha ido hasta los límites del lenguaje y que sin embargo nos puede conmover con eso. Sí, claro, el bebé que dice chucuchú en vez de tren, Diego. Carlos. Mi sobrino, sí, que no soy yo mismo, dice cocotá. Esa es su palabra fundamental. ¿En nombre de qué, digamos? De las gallinas, del deseo, no importa. Pobre. Pobre. Ya tendrás que aprender a hablar, digamos. Tío, ¿está bien o está mal aquella hermosa frase que da título a uno de los libros de poemas de Manuel de Barros? Todo lo que no invento es falso. Esta es la frase. Todo lo que no invento es falso. Tiene como dos aristas esa frase, ¿no? Parece un poco soberbia, pero si te das cuenta, en realidad todo lo que no inventamos como ficción propia, le atribuimos un rasgo de sospecha, ¿no? Podemos decir que no es original también, no sé si falso. Me gusta igual la hipérbole, digamos, en este sentido de ir hasta el límite también. Sí. Todo lo que no invento es falso. Ahora, es un abuelito, digamos, yo creo que, ¿no? Hay que dejar. En algún momento alguien tuvo que mirar unas zapatillas y decir, esto se llama zapatillas. Tuvo, por ejemplo, que mirar un bicho y decir, esto es un bicho. Y en algún momento un grupo de músicos españoles se juntó y dijo, nosotros nos llamamos El Bicho y esta canción se llama Zapatillas. Se me va, se me va. Pasamos por la puerta de aquí al lado sin pararte ni un segundo. De ese tiempo que es pasado no se pierde por entrar y encontrar lo incomprendido. ¿Cuántas veces ya has contado por contar tus pasos, niña, que dejaste en el camino? ¿Cuántas veces has pensado? Zapatilla. El tiempo se encuentra a la prisa, la oscuridad, el silencio que rompe la bombilla. Sombras de algún hilo eterno que van cambiando al más allá. Siento y no pienso en tu beso, jamás intentaré volar. Personas que no piensan en mañana. Y de pensar en lo que hiciste no lo haría y cortarías tu sangre. Sombras de algún hilo eterno te van cambiando al más allá. Siento y no pienso en tu beso, jamás intentaré volar. De alguna manera busco en el silencio lo que no me dé cuenta. Y algunas me olvido, no explico nada, me fui dejando al más allá. Yo me subí a lo alto de aquel precipicio, jamás intentaré volar. Preferiría no hacerlo. Una conversación apenas audible. De Manuel de Barros, ese poeta del Pantanal, Mato Grosso do Sul, Río de Janeiro, todo lo que no invento es falso. Vamos a leer ahora algunos fragmentos de sus poemas para que quede sabor a poco y gusto a poco. El primero se llama Una didáctica de la invención. Para palpar las intimidades del mundo es preciso saber: A. Que el esplendor de la mañana no se abre a cuchillo. B. El modo como las violetas preparan el día para morir. C. ¿Por qué será que las mariposas de bandas rojas tienen devoción por las tumbas? Para palpar las intimidades del mundo es preciso saber que de si el hombre que toca en la tarde su existencia en un fagot tiene salvación. E, que un río que fluye entre dos jacintos lleva más ternura que un río que fluye entre dos lagartos. F, cómo entrar en la voz de un pez. G, cuál es lado de la noche que humedece primero, etcétera, etcétera, etcétera. Desaprender 8 horas al día enseña los principios. Para palpar las intimidades del mundo es preciso saber y desaprender 8 horas al día porque eso enseña los principios. Otro poema. El río que hacía una vuelta detrás de nuestra casa era la imagen de un vidrio blando que hacía una vuelta detrás de la casa. Después pasó un hombre y dijo: esa vuelta que hace el río por atrás de tu casa se llama ensenada. No era ya la imagen de una culebra de vidrio que hacía una vuelta detrás de la casa. Era una ensenada. Me parece que el nombre empobreció la imagen. Meu samba é assim, sim. Prefiero las máquinas que sirven para no funcionar. Cuando llenas de arena, de hormiga y musgo, pueden un día milagrar de flores. Los objetos sin función tienen mucho apego por el abandono. También las letrinas despreciadas que sirven para tener grillos dentro pueden un día milagrar violetas. Soy beato en violetas. Todas las cosas apropiadas al abandono me religan a Dios. Señor, tengo orgullo de lo inservible. El abandono me protege. Para avistar las cosas sin hechuras es preciso no saber nada. Es preciso entrar en estado de árbol. Es preciso entrar en estado de palabra. Solo quien está en estado de palabra puede avistar las cosas sin hechuras. Y sigue Manuel de Barros. Sobre mi cuerpo se acostó la noche como si yo fuese un lugar de paja. Pero yo no soy un lugar de paja. Como mucho, un lugar de espinos, tal vez. Tal vez un terreno baldío con insectos dentro. En verdad, todavía no tengo el sosiego de una piedra. No tengo los atributos de una lata. Ni soy una persona sin nadie dentro hecho un hueso de res. O un zapato arrojado al callejón. No conseguí aún la soledad de un cajón. No soy siquiera una aldea abandonada, señor. No, soy un traste que se precie. No lo soy. No soy digno de recibir en mi cuerpo los rocíos de la mañana. En la lengua de los pájaros, una expresión tiñe la siguiente. Si es roja, tiñe la otra de rojo. Si es alba, tiñe la otra de los lirios de la mañana. Es lengua muy transitiva la de los pájaros. No carece de conjunciones ni de abotonaduras. Se comunica por encantamientos. Y al no estar contaminada de contradicciones, la lengua de los pájaros solo produce gorjeos. Contigo, el bicho. Pude olvidar y no quise, pude marchar de tu vía, y ahora ni siento ni pienso si algún día fuiste mía. Pude olvidar y no quise, pude marchar de tu vía, y ahora ni siento ni pienso si algún día fuiste mía. Todas las rosas del parque en Triana te las llevado sin decirme nada. Se me olvidó pedirle a tu boca, ay no te vayas. Dijiste adiós con el silencio y hasta mi mano llevo un blanco pañuelo, con los bordados que he escrito yo con tu nombre. Yo me mantengo, yo me mantengo, y con la poca cosa que yo tengo, y con los pocos sueños que yo sueño, con la poca cosa que me daba tú. Yo me mantengo, con la poca cosa que yo tengo, y con los pocos sueños que yo sueño, con pocas cosas que me dabas tú. Toma la rosa del parque Tirana, me la lleva. Preferiría no hacerlo. Poemas pétridos, púrfidos, pésimos, pero personalmente propios. Hasta acá llegó el rumor de que te enamoraste de una circunstancia, que no pensás volver hasta que marzo modifique su conducta y los sombreros vuelvan a la moda. Y yo que andaba entusiasmado con esto de sincronizar los relojes y los estados del sol. Justo ahora que me sale tan bien el desayuno y aprendí a creer en tu escepticismo. En el preciso momento en que tengo voluntad de solucionar aquello y la terraza está más limpia que nunca. Ahora no sé qué hacer, si persuadirte con una carta firmada con sangre, si traerte a la fuerza, si llenar de plantas este silencio o volver a ser quien quiero. Aplaude Miguel Aguirre, ¿eh? Está aplaudiendo. Sí. El equipo del Bicho Reactor se suma a los aplausos también. ¿Sabes qué? Que creo que porque te aplauden, porque le falta la música y es un tango perfecto, ¿eh? No es un tango. A mí me gustó como... Fíjate que así, al arranque, volví a repetir esa primera frase. Hasta acá llegó el rumor. Hasta hiciste el gesto del tango. Pero porque me persuadiste. No, lo leíste así. Hasta aquí llegó, mi amor. ¿Entendés? Pero está muy bien, ¿no? Si es un elogio. ¿Y cuál es el problema en todo caso? En ninguno. Te estoy haciendo un elogio. Te estoy encontrando, digámoslo así, el estilo para que te convenzas de que sos un muy buen letrista. Gracias, pero decime, ¿qué tango te habla de sincronizar los relojes con los estados del sol? Nada de eso, después se busca con un compás alargado. No te preocupes que hay buena gente. Poemas pésimos, pérfidos, pétreos, pero personalmente ajenos. Sí, porque te tengo que confesar, se me acabó la tinta, se me acabó el plumón, ya no sé cómo encadenar palabras y mucho menos cómo percutir el lenguaje. Por lo tanto, me he servido hoy del siguiente poema. Gracias, Horacio de Tigre. Dice así. Así como esos materiales vastos, el hierro, la pólvora defienden el oro, los harapos conservan mi corazón intacto. Increíble. Me encantó lo de Horacio de Tigre. Que se animó, aparte, a mandar un poema personal propio, pérfido, putrido y todo eso, y que ustedes lo pueden hacer al mail, nohacerlo@gmail.com. Muy interesante. Y está tocando el límite del lenguaje, ¿no? Uh-huh. No le sobra, pero ni siquiera, la pausa entre dos palabras. Impecable. Yo, Horacio, te voy a convocar. No, te voy a invocar cada vez que quieras escribir un poema, en realidad, ¿no? Está bueno. Gracias, Horacio de Tigre, en serio. ¿Querés que te lo lea vuelta? De todo corazón intacto. En la naturaleza, usted logra el sonido total en todas sus dimensiones. Hola. En la naturaleza, preferiría no hacerlo. Llama ya esas manos que no son las mías. Son las manos del operador técnico de este programa, Miguel Aguirre. Esa voz que no es la mía es la voz de mi tío, Carlos Escliar. Y esa voz que no es la mía es la de Diego Escliar. Y mañana nos veremos en Santiago de Chile. Un abrazo a todos. Nuestro mail, nohacerlo@gmail.com. En la continuidad de FM La Tribu, quédense con El Bicho Reactor. Volvemos. ¿Y dónde se consigue, tío? Lo saqué acá de la cartera, ¿eh? Y este se consigue en todas las librerías Warnock. Vos siempre el mismo utópico con mover la educación. No vas a llegar a ningún lado en ese libro. Con mover la educación no llegamos a ningún lado. Los que tenían media pulgada y lo graduábamos a 78 revoluciones, a 33 y un tercio y a 45. Pero siempre me atrajo el sonido y siempre me di cuenta, como a todos los que gusta el sonido, que el volante era el eslabón débil. Menos silencio. Baltimore Rubios. Baltimore Mixed. Baltimore Lights. Para cada personalidad hay cigarritos Baltimore. Baltimore, la verdadera opción. El fumar es perjudicial para la salud. Ley 23.344. Prohibida la venta a menores de 18 años. Ese asunto suena raro. Ese asunto suena raro. Lisandro Martínez. Chino Santa Cruz. Global Play. Lineas. Ese asunto suena raro.